Este es el programa Los Engaños de la Nueva Era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, es el momento de comenzar el programa de esta mañana. Y como lo hacemos cada mañana, antes de empezar el programa, te leemos una de las joyas de nuestra hermanita Elena G. de White. Así es, Elena G. de White nos dice en el libro de El Conflicto de los Siglos, en la página 694, lo siguiente. Luego se oyó una voz armoniosa y triunfante que dice: «Helos aquí, helos aquí». Santos, inocentes e inmaculados, guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación de victoria. Amén, mis amigos, palabras de nuestra hermanita Elena G. de White, donde nos recuerda la bendita esperanza de que Cristo vendrá por nosotros y a todos aquellos que soportaron tendrán la esperanza de vivir con Él por siempre. Te repito, la cita bíblica dice así, la joya de la hermanita Elena de White dice así: luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice: «Helos aquí, helos aquí». Santos, inocentes e inmaculados, guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación de victoria. Conflicto de los Siglos, página 694, en palabras de nuestra hermanita Elena G. de White. Así es, mis amigos, promesas benditas y esperanza que nos ayuda a recordar que Dios vendrá por nosotros y nos dará el pago que todos necesitamos, bueno, que anhelamos más bien por todas las cosas que hemos sufrido y pasado en este mundo lleno de pecado. ¿Quiénes de nosotros no hemos pasado estas dificultades? ¿Quiénes de nosotros no hemos anhelado que Cristo venga pronto para llevarnos con Él al ver tantas atrocidades que vemos a nuestro alrededor? Todos o la gran mayoría de los que creemos o tenemos la fe en Cristo, ¿no lo creen? Bueno, regresando entonces ya al programa de esta mañana, mis queridos amigos, déjame comentarte que si nos vamos a ver todo lo que hemos visto el día de ayer, las cuatro vías que mencionamos acerca de lo que Matthew Fox habla, perdón, nos daremos cuenta, mis amigos, que estas vías propuestas parecían revestirse de algún peligro, o tal vez para algunos, en aquel entonces para la Iglesia Católica, no tenía ningún peligro alguno, porque probablemente nadie creería en ellos. Pero sin duda que así fue. Como ya lo mencionamos el día de ayer, muchos empezaron a salirse de las diferentes iglesias católicas para adherirse, sobre todo en América Latina, a las diferentes denominaciones religiosas fuera de su propia religión, al ver tantos problemas o atrocidades con los mismos sacerdotes de su propia iglesia. Por eso, esta atrevida presentación de elementos supuestamente bíblicos, más bien hacía pensar a los católicos que estaba en lo correcto, porque estaban mostrando la Biblia, y como la gran mayoría de ellos no tenían una Biblia, o más bien no la leían, porque de tenerla tenían, el problema es que no le tenían su Biblia. Y cuando este hombre, Matthew Fox, sacerdote católico, como dijimos, dominico, de la orden de dominico, enfatizaba elementos evangélicos, acentuaba su manera de pensar acerca de esta pretendida idea acerca de la nueva era. Sin embargo, una mirada más precavida podríamos darnos cuenta de, para poder exponer la conexión que existía entre esta idea y la nueva era, la idea de que Dios estaba en todos lados, al proponer él su supuesta espiritualidad creadora. Fox lo describe para él desde su perspectiva, la vanguardia de una nueva manifestación del reino de Dios en nuestro medio, es decir, una segunda venida de Cristo cósmico. Cuando él empezó a decir acerca de la segunda venida de Cristo, pero de un Cristo cósmico, ahí se prendieron los focos. Y muchos de los que seguían a este sacerdote Fox, de alguna manera dijeron, no, no soy de aquí, me regreso a mi religión, o empezaban a confundirse y empezó la separación de diferentes miembros de la Iglesia Católica adheriéndose a las diferentes religiones, entre una de ellas nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué Fox y Geraldine provocaron esta ausencia de miembros de la Iglesia Católica? ¿Y por qué entonces la Iglesia Adventista fue una de las que más se duplicó su feligresía en los años 80 y los años 90 después de estos dos sacerdotes? Por una simple y sencilla razón. Estos dos hombres usaban la Biblia para afirmar sus puntos de vista acerca del supuesto Cristo cósmico. Y decían que la Biblia lo presentaba así y sacaban citas bíblicas. Ellos, al sentirse confundidos, buscaban una religión que les hablara lo que realmente la Biblia lo decía. Aquellos que amaban realmente la Iglesia Católica buscaban la verdad, y al querer encontrarla, el único de los grandes pueblos que maneja la Biblia y conoce la Biblia, bueno, o lo conocía, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso creció y se duplicó la feligresía en aquellos años, por lo menos en América Latina, en Brasil, en Argentina, en Colombia y en Perú, según las estadísticas que ya se tenían registradas, mis amigos. Todo esto debido a que ellos buscaban una respuesta bíblica y la Iglesia Adventista tenía la verdadera respuesta. A lo largo de todo este pensamiento que Fox había dicho, Matthew Fox, de él se veían tres cosas evidentes, mis amigos. Número uno, su confusa presentación del Creador, relegando el rango de una supuesta espiritualidad creadora. La Biblia presenta a Dios como el ser supremo que en la majestad de su poder creó todas las cosas, calificando a toda su creación sin excepción de buena en gran manera. Así lo dice la palabra de Dios. Un creador tal de ningún modo puede ser confundido con la creación o con alguna fuerza impersonal porque supuestamente está en todos lados. No, porque él la creó, ¿no lo crees? La palabra de Dios es clara cuando dice, él creó y vio que todo era bueno. ¿Cómo puede estar dentro de lo que él mismo había creado si él tenía el poder para construirlo? Por eso lo que decía Fox con su supuesta espiritualidad creadora no hace sino eliminar la distinción definitiva y final entre el creador y su creación, y que supuestamente son uno solo. La creación es algo que lo unió con el creador, y eso es casi inverosímil. Es como decir que tú haces una olla de barro y te unes con la olla de barro porque por alguna razón desconocida que tú creaste esa olla, bueno, ahora resulta que eres uno solo con ella. Y eso es muy extraño e incomprensible e imposible. Unirte a una olla de barro, tú siendo ser humano, el mismo que la creó, la moldeó, la coció, la construyó, la pintó, la hizo una bonita olla de barro y la puso en venta. Entonces, es imposible que tú te unas a ella, ¿no lo crees? Bueno, en segundo lugar, mis amigos, de lo que decía Fox es la espiritualidad creadora. Fox presenta un Dios impersonal en contraste con el Dios absolutamente personal que vemos en la Biblia. De esta manera, este sacerdote dominico a lo mucho presenta simplemente algo divino que en cierto modo solo busca unificarse con el planeta, pero nunca en la dimensión de una relación real, de una comunión personal con Cristo Jesús. Estas ideas, mis amigos, provocaba que ellos se confundieran, los mismos cristianos católicos se confundieran de todas estas ideas y pensaran, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Lo que nos dice el Papa tal? En aquel entonces era el Papa Juan Pablo II, o lo que nos dice este sacerdote dominico, o lo que dicen las demás religiones. Y esa confusión provocaba que los mismos cristianos católicos empezaran a salirse de su propia religión. En tercer lugar, mis amigos, que manejaba este sacerdote dominico era la espiritualidad creadora. Él alegaba algo incongruente, como decir que la suprema esperanza cristiana de la resurrección era algo que todos podíamos tener. Por eso, a través de esa supuesta resurrección que todos podíamos convivir, reducía la esperanza cristiana de la resurrección simplemente de un Jesús que fue crucificado, tal como la Madre Tierra, que aunque es crucificada, sin embargo, ella resucita diariamente, y supuestamente Jesús también. Por eso es que decía que Jesús era algo unión con la Madre Tierra, porque cuando, por ejemplo, el agua se evapora, va al cielo, se purifica y vuelve a caer y se vuelve a convertir en agua. Un método que vemos a diario que pasa a través de nuestro planeta Tierra. Y ella decía, bueno, que Jesús era lo mismo. Él resucitaba, él resucitó, se transformó y vino a la Tierra en forma de otro personaje, de otra forma, de otro ente, por así decirlo. Y esto provocaba que él pensara, que se pensara que Cristo podía estar en el Papa Juan Pablo II, en Benedicto XVI, o también podría provocar y pensar que se encontraba en los líderes, de los diferentes países, aquellos que hacían bondad, como es Mahatma Gandhi o la Madre Teresa de Calcuta. Todo eso, esto mostraba que para ellos la reencarnación era posible. Añadía que los hombres y la resurrección significaba algo real, algo que era posible, de un conocimiento, de una reencarnación, de un misticismo que no se había manejado en años anteriores. Ahí, mi querido amigo, es donde debemos darnos, donde nos deberíamos dar cuenta de la diferencia de cómo es que se transformaba o engañaba a la gente. Y así, cuando ellos mismos veían y pensaban esta idea supuestamente del Cristo cósmico, que para este sacerdote era la Madre Tierra que fuera crucificada y vuelta otra vez a renacer, y nosotros entonces podíamos renacer en otras personas, y Cristo podía renacer en otras personas también, que tenía supuestamente el Evangelio Eterno, esto, mis amigos, confundía a muchos de los católicos en aquel entonces, repetimos, en actualidad. Las cosas han cambiado por completo. Esto sucedió hasta el año de 1996, cuando entonces el sistema papal cambió su forma de pensar, transformó sus principios y entonces cambió, y todos vimos, o más bien todos aquellos que de alguna manera estuvieron en la Iglesia Católica, y se debieron de haber dado cuenta que la Iglesia Católica se transformó a partir de del Papa Juan Pablo II. A finales de sus tiempos ella tenía otra manera de adoración y empezó a cambiar sutilmente las cosas. En la actualidad, la Iglesia Católica ya canta dentro de su iglesia, ya tocan instrumentos, lo que antes no se hacía, por lo menos esa práctica no se veía en nuestro país mexicano. Pero ahora ya era posible, ya leen la Biblia, se reúnen en grupos y hacen ciertas actividades que los mismos testigos de Jehová también hacían. También hacen un sinfín de actividades, reuniones con las diferentes mujeres, capacitación para los niños, campamentos para los jóvenes católicos, y en fin, mis amigos y hermanos, dentro de todas esas reuniones, la Iglesia Católica transformó su forma de pensar y entonces mantuvo a sus feligreses, dentro de ellos desechó la idea de estos dos hombres ex sacerdotes ya, pero de alguna manera algo quedó en medio de ellos, aunque ellos fueron transformados. Algo de toda esta idea de Matthew Fox quedó dentro de esta, después de haber sido, por así decir, zarandeado esta iglesia. A partir del año 2000-2005, se vio el retroceso entonces de muchos de aquellos católicos que habían salido de la iglesia, que estaban dentro de la iglesia adventista, y empezó a mermar muchas religiones, entre ellas nuestra iglesia adventista del séptimo día. Esto, mis amigos, permitió que entonces muchos de los católicos creyentes regresaran a sus feligresías, ya que la Iglesia Católica había transformado su manera de pensar y ahora podían practicar cosas que practicaban en otras religiones, y esto les llamó la atención porque no estaban firmemente en sus creencias en nuestras iglesias. Esto provocaba el retroceso. el regreso para todos ellos. Y Matthew Fox fue de alguna manera relegado e hizo su propio sistema, su propia forma de pensar, su propia enseñanza. En fin, hizo muchas cosas porque usó el yoga, cosas de la India, combinó el cristianismo, hizo filosofías técnicas orientales de meditación. En fin, esto provocó que de alguna manera todos estos se cambiaran y se fueran. Por eso, toda esta idea del gurú, el hinduismo y estos cambios de los maestros predicadores, mis amigos del área de Matthew Fox, cambió por completo y entonces hubo una gran división entre ellos. De allí, entonces, cuando ya la Iglesia Católica había cambiado su idea y empezó la cosmovisión de la Iglesia o el sistema papal, que después falleció Juan Pablo II y comenzó la idea con Benedicto XVI, que se mantuvo también muy alejado, y vino el Papa que ahora tenemos presente, que es Francisco I. El Papa Francisco I mantuvo la misma revolución espiritual que tenía Juan Pablo II. Y esta misma idea provocó que la Iglesia acrecentara y se mantuviera dentro de sus propios principios. Allí es donde empezó, años atrás, a mermar las diferentes iglesias. La nueva era se adentró a las diferentes religiones también protestantes. Pero esto, mis amigos, lo veremos en un momento más. Antes de llegar a esa parte, primero te comentaremos ciertas cosas que todos debemos de saber. La forma en que la nueva era se oculta, por así decirlo, y se adentra a las diferentes religiones. La idea de la nueva era en otras denominaciones comenzó con la inmortalidad del alma. Muchas o la gran mayoría de las demás religiones, a excepción de la Iglesia Adventista y otras ramas de la Iglesia Adventista, creen en que existe la muerte, la vida después de la muerte, que existe un cielo, que existe un infierno, y esto es parte de la creencia de la nueva era. Por eso, cuando esto surgió y se trajeron las mismas creencias que tenía la Iglesia Católica, permitió que hubiera un clímax de enseñanza en todas las demás denominaciones acerca de las doctrinas que tenía la Iglesia Católica, y esto invadió, por así decirlo, a la Iglesia a los pentecosteses, testigos de Jehová, mormones y muchas otras religiones, ramas de estas que dicen que realmente existe vida después de la muerte, y más cuando se ha hablado tantas veces de espíritus que andan alrededor de nuestro planeta Tierra, que supuestamente andan errantes, y muchos otros que supuestamente ven espíritus por todos lados, que no es más que el enemigo de Dios junto con sus ángeles tratando de engañar a lo más posible de la humanidad, y aún así, como dice la palabra de Dios, aún a los escogidos, a través de las supuestas apariciones espirituales de posibles espíritus. Y esto proclama, mis amigos, la idea de la venida del Hijo del Hombre, pero desde la perspectiva de la nueva era. Y allí es donde la mayoría de religiones fueron alcanzados. Tristemente, una de las cosas que más se adentró a las religiones protestantes es la frialdad entre unos y otros. El ver cómo somos nosotros, a qué pertenecemos, qué carácter tenemos, si realmente predicamos lo que decimos. Y esto empezó a mermar a la mayoría de las religiones, dándonos cuenta que todos somos pecadores y que todos debemos de buscar nuestra propia idea y nuestros propios principios desde nuestra propia perspectiva, el yo. Como a mí me gusta ser, así debo de ser yo. Y entonces, si el otro dice que es buen samaritano y no es samaritano, entonces no es cristiano. ¿Y para qué quiero saber de Cristo si los cristianos son así? Y empezaban a mermarse, empezaban a salirse al ver errores en las diferentes religiones. Vamos a irnos a este hermoso canto titulado Quiero Vivir con Dios, a cargo de Junior Kelly Marchena. Quiero vivir con Dios. Bueno, mis amigos, regresando al tema, como te habíamos dicho, Apocalipsis 14, 6, 7, sin duda que el libro de Apocalipsis presenta, mis amigos, la necesidad, la urgencia de la proclamación evangélica para el día en que vivimos hoy. El mensaje que contiene esta noticia ferviente, de alguna manera nos enseña que es divino y que debemos de creer en Dios, porque el artífice que el enemigo usa para engañarnos a través del mismo evangelio es sin duda que es claro. Y esto, mis amigos, nos destruye, nos acaba. Porque aún mismo los escogidos son engañados. Y es donde nosotros debemos de darnos cuenta, mi querido amigo, hasta qué punto nosotros creemos. A través de la historia, a través de las estadísticas de nuestros días, nos enseñan que la iglesia protestante fue mermando y se fue enfriando desde el momento en que la Biblia pasó a ser un segundo término. Como el enemigo vio que pudo mermar con la iglesia católica, destruir a muchas de estas religiones, a partir de allí se empezó a contaminar aquellos católicos que salieron y se adherieron a las diferentes religiones protestantes, llevaron sus propias ideas de cómo se debería de practicar la iglesia, de cómo se debería de usar la alabanza a Dios, y fueron a aquellas iglesias protestantes y de alguna forma tambalearon las religiones exigiendo o pidiendo o diciendo, bueno, ¿por qué me prohíben no ir en sábado a trabajar, no comer carne de puerco, no tomar ciertos alimentos? Y muchos de aquellos que, a pesar de que se les explicaba los principios básicos que teníamos como iglesia, sí lo aceptaban, pero como a regañadientes. Y en la primera oportunidad se alejaban y hacían sus propias prácticas. Y muchos adventistas fueron contaminados. Aquellos recién católicos que trataban de servir a Dios y seguían sus prácticas antiguas, provocaban que los que tenían años y tiempo dentro de la iglesia también dijeran, bueno, si ellos que son adventistas lo practican, comen carne de puerco, toman ciertos alimentos que no deberíamos, van al cine, a veces van al baile y algunas fiestas, ¿por qué nosotros no podemos? Que tenemos tanto tiempo. Además, yo como adventista de nacimiento nunca lo he practicado, nunca lo he vivido y no sé de qué se trata. Quiero probarlo. Y esto, mi querido amigo, empezó a mermar a las diferentes religiones, sobre todo hablando específicamente de nuestra iglesia adventista. Al ver los adventistas lo que estaba sucediendo con los nuevos adventistas, se contaminó la iglesia, se empezó a participar aún aquellos que tenían tiempo de nacimiento dentro de la iglesia. No negamos que muchos de los nuevos adeptos realmente aceptaban y se entregaban a Cristo y eran consagrados. Tristemente, muchos otros contaminaron de sus prácticas a otros adventistas de años y al final mermó a la gran mayoría de la iglesia. Para el año 2005 a 2010, la iglesia empezó a mermar y a salirse aquellos cristianos católicos que habían aceptado la iglesia adventista, entre otras religiones, empezaron a regresar a sus propias religiones porque querían seguir practicando lo que vivían, lo extrañaban, lo deseaban, lo querían. Y entonces, al regresar a sus religiones, o sobre todo a la iglesia católica, mis amigos, dejaron contaminado, o por así decirlo, lastimada la iglesia adventista. Aquellos adventistas de años ya practicaban ir al cine, tomar esto, tomar el otro, comer carne de puerco, en fin, detalles que se supone que los adventistas no deberíamos de hacer. Y de allí empezó a mermar la iglesia y decir, bueno, si ellos lo practican, ¿por qué yo no? Y así muchas iglesias empezaron a separarse. Después, con el tiempo, empezó la duda, la investigación acerca de lo que realmente la hermanita Elena G. de White había hecho en esta tierra. También las creencias de nuestra iglesia, el sábado, el santuario celestial, el día que es transformado por año y muchas de las profecías se pusieron en duda. Y cuando en la historia universal empezó a salir el asunto de que supuestamente Jesús no había muerto realmente y que tenía una familia con los libros apócrifos que salieron entonces a la luz, destruyeron entonces la creencia del cristianismo y empezaron a dudar de Cristo y de que realmente existiera una idea de Dios, que la Biblia fuera verdad. Pusieron en tela de juicio la veracidad de la Biblia. Esto, mis amigos, provocó entonces que la iglesia de todas las religiones, pero sobre todo la iglesia adventista, empezara a desaparecer en muchos ámbitos de la vida actual. En la vida actual, muchas religiones pelearon y contradijeron esto y se mantuvieron firmes y han crecido exponencialmente, como es bien sabido en los países de América Latina, en el caso de Sudamérica, con Brasil, con Perú, con Colombia, países que mantuvieron su feligresía y aún así siguen creciendo por el uso de la tecnología. Tristemente, en México y en el norte de América, América del Norte, lo que es los Estados Unidos, los hispanos de esta parte de América hemos estado yéndonos deteriorándonos en nuestras prácticas porque hemos sido contaminados y no hemos podido desechar esta forma de pensar. Tristemente se ha disminuido muchos miembros, aún mismo pastores que se han salido de la iglesia adventista y han tratado de atacar a la misma iglesia, han acabado con estas propias ideas. En fin, mis amigos, todo esto que nosotros hemos visto alrededor nuestro. Por eso es importante darnos cuenta cómo las diferentes religiones fueron contaminadas a través de estos principios, de la idea de que supuestamente Jesús está en todos lados y que Dios está en todo lo que nosotros vemos y que debemos de meditar, que debemos de participar porque así lo dice la Biblia y caemos en las artimañas que los demás enseñan. Es sin duda que nos damos cuenta que la iglesia está siendo destruida desde adentro, desde los mismos hermanos que practican cosas que no deberían. Nosotros, y me incluyo en ellos, mis amigos, nosotros mismos estamos destruyendo a nuestra iglesia adventista desde adentro por no practicar o seguir los principios que realmente debemos, ya que estamos contaminados por aquello que nos trajeron otras religiones. Tristemente sí es, pero necesitamos fortalecer nuestra fe, recurrir a Dios, leer más nuestra Biblia y regresar a ser ese pueblo que fuimos en algún momento, el pueblo de la Biblia, que siempre leía la palabra de Dios. Ahora, prácticamente, si tú vas con un niño, con un miembro de la iglesia y le preguntas qué dice tal versículo, no lo sabe. Si tú le preguntas qué canto es, te ponen a cantar himnos de otro tipo, menos los himnos del himnario. Y por triste que sea, cuando tú le preguntas acerca de caricaturas, te dicen todo. Dragon Ball, Los Simpson y muchas otras caricaturas que te presentan, sí, se saben todo. Hasta se saben los personajes de las novelas y de las películas, quiénes participan, cuál es la película más reciente. Pero le preguntas acerca de un personaje bíblico y ningún hermano te sabe responder. Tristemente, la iglesia, mi querido amigo, ha sido contaminada y prácticamente destruida. ¿Y qué hacemos nosotros para mejorar esto? Nada, seguimos hundidos en el fango del pecado, siguiendo practicando nuestras propias ideas de cómo debe de ser la religión, de cómo debe de ser la iglesia adventista. Por eso, el libro de Apocalipsis nos enseña esto, mis amigos, el mensaje, la noticia, el ferviente llamado divino que debemos de creer en el Dios creador de todo lo que está a nuestro alrededor. Proclamar, mis amigos, la visión, la certidumbre de un mundo y un reino nuevo que será restablecido por el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, no en un mundo etéreo, una idea, una supuesta nueva era como lo mencionan ellos, un poblado por reencarnados que supuestamente se reencarnarán, condenados a un ciclo de reencarnaciones por toda la eternidad. Por un Dios que está por todos lados, pero que no tiene sensibilidad ni sentimientos. Por lo contrario, mis amigos, el nuevo mundo, como dice la palabra de Dios, será habitado por seres humanos redimidos por nuestro Dios, aquel Jesús que vino y se encarnó una sola vez y para siempre, que fue crucificado, muerto y sepultado, pero triunfó sobre la muerte y el sepulcro y será y volverá para ser transformado y transformar a los suyos a la inmortalidad mediante la resurrección. A fin, mis amigos, que podamos vivir con nuestro Señor y Salvador Jesucristo por toda la eternidad. Piensa y reconoce que el mundo necesita hoy la certidumbre de algo que satisfaga su ansiedad, su orientación, su necesidad de algo para ser feliz. Solo la certeza de un Dios amante que ha considerado nuestro anhelo, mis amigos, ha provisto abundantemente para suplir nuestra necesidad. Por eso debemos de proclamar la ansiedad que tiene la humanidad. Debemos de hablarles de ese Dios amante. Debemos de buscar a ese Dios que tanto nos hace falta, ser conocidos por Él, reconocerlo de modo personal, anunciar esa verdadera fe, buscar esa sabiduría fe, esa sabiduría, buscar esa verdadera fe y ese amor. Mis amigos, no tenemos de otra. Hay que ir a Cristo Jesús, hay que buscarlo a Él, y como dice Juan 17:3, esto, empero, es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual tú has enviado. Hagamos esto, mi querido amigo, y busquemos a Cristo Jesús, y no nos dejemos engañar por las artimañas. Debemos de sanar nuestro corazón. nuestra alma. Debemos de resucitar a nuestra propia iglesia a través de nosotros mismos. Debemos de curarnos porque estamos enfermos espiritualmente. Reconócelo, véalo, velo en tu propia iglesia, en tu familia, en tu vida personal. Y mi querido amigo, por favor, regresa a Cristo. Búscalo, porque estás perdido dentro de la iglesia, al igual que yo. Necesitamos ser sanados y limpiar todas esas cosas que el enemigo ha introducido en nuestra iglesia para destruirnos. Busquemos a Cristo Jesús. Escuchemos este hermoso canto titulado Oye mi clamor, y en medio de él estaremos haciendo la oración final. Oye mi clamor. Desde el fin de la tierra a ti yo clamaré. Y si yo desmayara, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Padre bendito, pedimos que escuches nuestro clamor. Tu pueblo está enfermo, sin duda que necesita de ti, y estamos enfermos espiritualmente. Y Señor, necesitamos reconocerlo. Permite que cada uno de aquellos que nos escucha a través de este programa en vivo y también de los que nos escuchan a través de las grabaciones de este programa, Señor, podamos reconocer que estamos enfermos y que necesitamos de ti y que solos no podremos superar nada. El enemigo ha usado la nueva era de una manera que nosotros no nos damos cuenta. Sin duda que esto ha destruido a tu iglesia, Padre, y necesitamos de ti. Ven a morar a nuestros corazones, cambia nuestra vida, abre nuestros ojos y permite que reaccionemos y revivamos y sanemos espiritualmente para ayudar a que nuestras iglesias alrededor del mundo y de América Latina puedan ser sanadas y puedan entregarse a ti y de alguna forma, oh Padre, puedan ser hijos verdaderos tuyos, sin engaños de ningún tipo, sin engaños de la nueva era. Acompáñanos, oh Padre, guías nuestras manos, nuestros pies, nuestro espíritu, nuestra voz, nuestro todo, para que prediquemos el Evangelio como debe de ser y no como nosotros pensamos y creemos, sino como tú nos has dicho a través de tu bendita palabra. Te suplicamos que bendigas a cada uno de nuestros oyentes, los que están en vivo y los que están a través de las grabaciones. Protégelos, dales tu amor y misericordia y guíales en todo momento. Te lo suplicamos, oh Padre, no por tener algún mérito, te lo pedimos en tu sagrado, en tu bendito nombre, oh Padre. Amén. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga, chicos. Nos vemos hasta el día lunes.